Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues yo hoy aquí estoy lista y puestísima para leer un rato. El mensajero de Lois Lowry, ya iba a decir el dador de recuerdos, ¿qué tal? El mensajero de Lois Lowry. Y vamos ya al capítulo 10 y vamos a ver qué pasa en la asamblea, porque nos lo venimos preguntando desde hace tiempo, ¿verdad? Pues vamos a leer. Capítulo 10. La reunión para discutir y votar la petición empezó de la forma minuciosa y ordenada en que siempre se celebraban tales encuentros. Líder subió al estrado, leyó la petición con voz clara y firme y abrió el periodo de debate. Uno por uno, los habitantes de pueblo se pusieron en pie y dieron sus opiniones. Los nuevos habían ido. Mati divisó a la mujer del sendero al lado de un chico alto, de cabello rubio, que debía de ser Vladik. Ambos estaban en un grupo de los nuevos situado aparte, ya que no podían votar. Los niños pequeños, aburridos, jugaban al lado del pinar. Mati había sido como ellos una vez, cuando era nuevo y no tenía afición por reuniones ni debates. Pero ahora estaba con Bedor y los otros adultos y prestaba atención. Ni siquiera había llevado a Juguetón, que solía acompañarle a todas partes. Hoy, el cachorro se había quedado en casa, gimoteando detrás de la puerta. Ahora, con la población reunida, era aterradoramente obvio que algo ominoso ocurría. El mercado de canje había sido por la noche. Estaba oscuro y Mati había tenido tanto interés por el procedimiento que no se había fijado mucho en la gente, solo en los que subían al estrado como mentor y en la mujer que había sido tan cruel con su marido cuando se marchaban a casa. Ahora, sin embargo, a pleno día, Mati podía verlos a todos y, para su espanto, podía darse cuenta de los cambios que habían sufrido. A su lado estaba su amigo Ramón, con sus padres y su hermana pequeña. Fue la madre de Ramón la que pidió un abrigo de piel que le fue negado. Pero hace bastante que tenían la máquina de juegos, así que habían hecho un canje en el pasado. Mati miró atentamente a la familia de su amigo. No había visto a Ramón desde el día que fue a buscarlo para ir a pescar, y le habían dicho que no estaba bien. Ramón miró en dirección a Mati y sonrió, pero este tuvo que contener el aliento. El aspecto de su amigo le dejó sin fuerzas. La cara de Ramón no era ya bronceada y de mejillas rosas, sino demacrada y gris. A su lado, su hermanita también parecía enferma. Tenía los ojos hundidos y tosía. Antes, estaba seguro, la madre se hubiera agachado de inmediato para atender a la niña ante el sonido de esa tos. Ahora, mientras Mati miraba, la mujer se limitó a agitar bruscamente a la niña agarrándola por el hombro y a decir ¡shh! Uno por uno, los asistentes hablaron. Y uno por uno, Mati identificó a los que habían hecho canjes. Algunos de los ciudadanos más trabajadores, más amables y más incondicionables de pueblo subían al estrado y gritaban su deseo de cerrar la frontera para que nosotros, Mati se estremeció por el uso de nosotros, no tengamos que compartir nuestros recursos nunca más. Necesitamos todo el pescado para nosotros. Nuestra escuela es pequeña y sus hijos no caben. Es para los nuestros. Ni siquiera saben hablar bien. No les entendemos. Tienen demasiadas necesidades. No queremos hacernos cargo de ellos. Y por último, ya hemos hecho bastante. De tarde en tarde, un ciudadano solitario que no había sido tocado por el canje subía al estrado e intentaba hablar. Narraba la historia de pueblo, poniendo énfasis en que todos habían llegado huyendo de la pobreza y de la crueldad, y que en este nuevo lugar les había... Y en que este nuevo lugar... Y en que este nuevo lugar les había dado la bienvenida y los había acogido. El ciego habló con elocuencia del día de su llegada, cuando lo trajeron medio muerto y fue atendido durante meses por la gente, hasta que, a pesar de su ceguera, pueblo se convirtió en su verdadero hogar. Mati se preguntó si debía levantarse e intervenir. Lo deseaba porque pueblo también era su hogar y lo había salvado, pero sentía un poco de timidez. Oyó entonces que el ciego empezó a hablar en su nombre. Mi chico llegó hace 6 años siendo niño. Muchos recordarán cómo era Mati por entonces. Peleaba, mentía y robaba. A Mati le gustó cómo sonaba lo de mi chico. Nunca se lo había oído decir, pero le avergonzaba que la gente se volviera a mirarle. Pueblo lo ha cambiado y lo ha hecho como es, continuó el ciego. Pronto recibirá su nombre verdadero. Por un momento, Mati esperó que el líder, aún presente en el estado, levantara la mano para pedir silencio, llevara a Mati, pusiera la mano en la frente de Mati y pronunciara su nombre verdadero. A veces ocurría así. Mensa. Mensajero. Mati contuvo el aliento, esperanzado, pero en lugar de la voz del líder, escuchó otra voz. Yo me acuerdo de cómo era. Si cerramos la frontera, no tendremos que aguantar eso nunca más. No tendremos que exponernos a ladrones, ni bravucones, ni piojosos. Gente como Mati cuando llegó. Mati se volvió para mirar. Era una mujer. Se quedó estupefacto, como si acabara de recibir una bofetada. Era su propia vecina, la misma que le había hecho ropa a su llegada. Recordaba haber estado de pie ante ella, vestido con harapos, mientras le tomaba medidas y cómo se ponía el dedal para dar puntadas a los trajes. Entonces su voz era suave y le hablaba con dulzura mientras cosía. Ahora tenía una máquina de coser muy lujosa y rollos de tela con los que confeccionaba ropa de primera calidad. Desde hacía tiempo, el ciego era quien cosía las cosas sencillas que él y Mati necesitaban. Así que ella también había hecho un canje, y no solo se volvía contra él, sino contra todos los nuevos. Su voz incitó a los otros, y casi todos empezaron a gritar, ¡Pueblo cerrado! ¡Fuera extranjeros! Mati nunca había visto al líder tan triste. Cuando todo acabó, una vez tomada la decisión de cerrar pueblo, Mati se encaminó pesadamente a casa al lado del ciego. Al principio no hablaron. No tenían nada que decir. Su mundo había cambiado. Al cabo de un rato, Mati intentó conversar, mostrarse jovial, mirar el lado bueno. Supongo que me mandarán a todos los otros pueblos y comunidades con el mensaje. Viajaré mucho. Me alegro de que aún no estemos en invierno. La nieve dificulta el viaje. Él llegó en invierno, dijo el ciego. ¿Sabe lo que es? Mati no entendió por un instante a qué se refería o a quién. ¡Ah, claro! Pensó. El pequeño trineo. Líder sabe más que nadie, convino Mati. Y aún es más joven que muchos. Ve más allá, dijo Vedor. ¿Qué? Tiene un don especial. Algunas personas lo tienen. Líder, ve más allá. Mati se quedó perplejo. Había notado la cualidad de los ojos claros del líder, que parecían tener una visión de la que carecía la mayor parte de la gente. Pero nunca había oído describirla así. Le hizo pensar en lo que había descubierto hacía poco sobre sí mismo. ¿Así que algunas personas, como líder, tienen un don especial? Así es, contestó Vedor. ¿Y es siempre el mismo don? ¿Es siempre eso de, cómo lo has llamado, ver más allá? Estaban cerca de la curva donde el sendero se bifurcaba hacia la casa. Mati observó con profundo respeto, igual que siempre, cómo el ciego sentía la curva y sabía, incluso a oscuras, dónde girar. No, hay dones diferentes, según las personas. ¿Tú tienes alguno? ¿Por eso sabes dónde caminar? El ciego se rió. No, eso lo he aprendido. Llevo muchos años sin vista. Al principio tropezaba con todo. La gente tenía que ayudarme continuamente. Por supuesto, en otros tiempos, la gente de pueblo estaba siempre dispuesta a ayudar. Su voz se llenó de amargura. ¿Quién sabe lo que ocurrirá ahora? Habían llegado a la casa y escucharon que Juguetón arañaba la puerta y ladraba emocionado al oír que se acercaban. Mati no quería que la conversación acabara allí. Quería hablarle al ciego sobre él, sobre su secreto. Así que tú tienes un don especial como líder, pero otra gente... Así que tú no tienes un don especial como líder, pero ¿otra gente sí? Mi hija, sí. Me lo contó una noche, la noche que me llevaste a su casa. ¿Nora? ¿Ella tiene un don? Sí, tu amiga Nora, la que te enseñó modales. Mati ignoró el comentario. Debe de ser ya grande. La última vez que estuve allí, pero de eso hace ya 2 años. Pero... Vedor, ¿qué quieres decir? El ciego se detuvo bruscamente en los escalones que conducían a la puerta. ¡Mati! Dijo con súbita urgencia. ¿Qué? Acabo de darme cuenta. La frontera se cierra dentro de 3 semanas. Sí. Vedor se sentó en los escalones y apoyó la cabeza en las manos. A veces hacía eso cuando pensaba. Mati se sentó a su lado y esperó. Oía a Juguetón dentro, estampándose contra la puerta de tanta frustración. Por fin el ciego habló. Quiero que vayas a tu antiguo pueblo, Mati. Líder te mandará allí de todos modos con el mensaje. Sin duda alguna te mandará a algunos lugares. Pero Mati, quiero que vayas allí primero. Líder lo entenderá. Pues yo no. Es por mi hija. Dijo que vendría a vivir aquí algún día, cuando llegara el momento. Ya la conoces, Mati. Sabes que primero tenía que hacer algo. Sí, y lo está haciendo, Vedor. Estaba la última vez que fui. Las cosas han cambiado. La gente cuida mejor a sus hijos y... Dudó, incapaz de pronunciar palabra porque había recordado sus propias penalidades. Después solo añadió... Nora ha hecho que las cosas cambien. Ahora todo es mejor. Solo quedan 3 semanas. Cuando cierren la frontera, será demasiado tarde. No la dejarán entrar. Debes traerla aquí antes de que eso ocurra. Si no lo haces, Mati, nunca la volveré a ver. Siempre me extraña que digas ver. El ciego sonrió. Veo con el corazón, Mati. Mati asintió. Sí, ya lo sé. Yo te la traeré. Mañana me marcho. Se levantaron a la vez. Caía la noche. Mati abrió la puerta y Juguetón saltó a sus brazos. ¡Ay, Dios mío! Pues esto se está poniendo horrible. Y además, no sé ustedes, pero a mí me recuerda a lo que está sucediendo, desgraciadamente, en tantos países, ¿verdad? ¿Cuál será nuestro canjeador y por qué será? ¿Por qué será que cerramos fronteras donde no debería ni siquiera de haberlas? Pero bueno, con esa reflexión y con un abrazo de luz para todos ustedes, me despido el día de hoy esperando que tengan una muy bonita noche, una maravillosa tarde. Ay. Me despido esperando que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde, pero sobre todo, una noche mágica, llena de recuerdos felices. ¡Adiós!